Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches, se abre la temporada 2011-2012, ¿verdad? Aquí estamos, aquí una empieza quinta temporada en Mundo Subnormal. Aquí no hay lockouts, como la NBA. Aquí no hay huelgas, aquí no hay cierre patronal. Hemos cumplido con nuestro periodo vacacional reglamentario como trabajadores de Radio ELA. Y aquí estamos para daros el punk. Y hemos vuelto a nuestro búnker con los micrófonos pegados con celo. Punk, que tanto lleváis echando de menos en este caluroso verano. Seguro que os habéis echado de menos, los que os habéis quedado aquí. Hey, mogollón. Mogollón. No, para menos, mogollón. Mogollón. Pero vamos, y la verdad es que hay que decir que cada año vamos a mejor, hay que decirlo, porque creo que verá que esta es la mejor sintonía que se ha hecho nunca en Mundo Subnormal, ¿eh? ¿Tú estando crees? Yo, estando Arturo, estando el Tai, sí. Hombre, sin lugar a dudas, vamos. Tiene algo que es importante. Tiene algo que es muy importante, algo que define lo que es este programa. Bastante bien. ¿El qué? ¿Más volumen? Entre otras cosas. Además, volumen me ha hecho mucha ilusión también. Uno de los grupos insignia. Bueno, insignia. Uno de los grupos de Madrid. Pues tuve mis dudas, Demi. Cogí el Kill by K. Ese recopilatorio de Hillside y Strangler. Lo que pasa es que Más Volumen tiene mejores canciones que esa. Ya, sí, pero, es verdad, pero bueno. Esa era la que me tenía a mano que mejor sonaba. Pero vamos, a mí ese tema me parece un himno, sin duda. Sí, sí, es un himno tenía... como tantos otros que tenían. Pero vamos, donde está Stress Punk o Los Niños. Tenía, bueno, ya sé que tu preferido siempre será Niños. Sí, siempre, siempre. Pero tenía ese, ya te digo, ese disco, ese single de Hillside y Strangler, el Kill by K. Ah, ¿y esto lo has hecho desde el ordenador y tal? O sea, ¿desde vinilo al ordenador y todo eso? Purito MP3, no. MP3 estás en MP3. Tecnológicamente te estás poniendo a nivel del Regi ya, macho. Del Reginaldo no. Joder. Oye, aquí huele mucha humedad, ¿no? Y sí, tío, es un sótano. Está viendo un tufillo así y digo, joder, huele como cuando me cago y estoy así enfermillo, pero joder. Pues es que entonces tiene que oler muy mal, ¿verdad? Yo no huelo tan mal, ¿eh? Yo veo las paredes llenas de corchones y de tal, pues sí. Bueno, estamos aquí otra vez en nuestro Zulo, en el centro de Madrid. Estamos en nuestro búnker favorito, con nuestra bandera de un país que es muy afín al estudiantes. Estamos rodeados de fardos, como nos gusta. Totalmente, sí, total. Estamos otra vez en la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? O estamos también en el búnker de V y los lagartos están fuera buscándonos. Bueno, Demi, qué verano hemos pasado. Bueno, tú sobre todo, yo la dejé un poco aburrido, la verdad, no te voy a engañar, ¿verdad? Claro, también has tenido tus momentos de gloria. Sí, claro, he tenido momentos de gloria, sí, pues por claro, supuesto, pero han sido cortos, tío. Has hecho tus viajes, cortos siempre son, Demi, cortos siempre. Hombre, digamos son. Que esta vez han sido más espaciados en el tiempo, ¿no? Otra vez era como más comprimido todo y esta vez, pues bueno, entre Santander, Barcelona e Italia, pues bueno, ahí han estado mis vacaciones, ¿verdad? Pero me ha tocado chuparme agosto en Madrid, que hacía muchos años que no me lo chupaba, y vaya coñazo, tío. Vengo yo un poco perdido hoy y al parecer hasta ahora nuestro volumen ha estado un poco bajo en los micros, pero bueno, un poco pues bajo. Hostia, pensaba que era todo al revés, tío, que era todo súper tocho y tal. Ya, pero es que engaña, en fin. El mundo del sonido es engañoso. Bueno, queremos este programa ver a empezar como... Bueno, ha sido idea tuya además, de hecho. Sí, ha sido, bueno... Yo he aportado cierta matiz original, porque siempre hacemos especiales de este tipo, pero... Sí, la verdad es que tampoco es que sea especialmente original, pero había que empezar con un programa arquetípico. Porque como somos arquetípico como... de mundo del sí, porque como queremos expandirnos como las grandes empresas españolas, como el Grupo Prisa en Iberoamérica, pues queremos a nuestra nueva audiencia, a nuestros nuevos oyentes... Que a decir como Pasión por el Ruido. Pues sí, más o menos. Entre Grupo Prisa y Pasión por el Ruido, más o menos es lo mismo, tío. Son bandas izquierdas, pero en el fondo son muy conservadores. Como esa música hardcore que escuchan. Esa música para... Que no es punk, que es hardcore, porque el punk es una cosa. Y de chalés en el medio oeste, ¿no? Con piscina y garaje. En el aburrido medio oeste. En el aburrido medio oeste, que como no tiene nada que hacer la clase media yankee blanca, pues hace grupos de hardcore, ¿eh? La clase media, repito, clase media. Si fuera clase obrera... repito. Harían soul, ¿eh? Harían otro tipo de musiquitas. Bueno, pues no sé quién va a empezar, la verdad. Bueno, primero tenemos que decir de qué va el especial, pues de qué va a ir, verá. De Punk 77, nuestro favorito, el británico. O muerte, punk o muerte. Sí. Punk 77 o muerte, como decían esos lemas castristas, ¿verdad? Sí, tío, a mí eso me suena más a lemas de estos de los hijos de estos grupos así pro UEC, ¿no? De estos que ponen hijos del 77 y tal y cual, y luego suenan como unos heavies ahí sin saber tocar y, ¿sabes? Qué espanto. Sí, todos esos grupos espantosos ahí de rock duro, tío, macarras y violentos, pero que siempre utiliza la palabra 77 a todas horas, macho. Hostia, ese grupo era mítico, el de Hijos del 77, tío. Yo llegué, creo que, a conocer a alguien así de refilón de ese grupo. Que era un punky de estos ahí de chándal y cresta y eso. Y skins. Oh, qué bonito. Clásicos punk del 77. Pues lo típico, sí. Bueno, pues vamos a empezar, bueno. Bueno, el matiz que tenemos que hemos introducido esta vez es que en teoría, que seguro que algún gazapo habremos metido, seguramente. Oye, yo casi he conseguido el objetivo primigenio. Yo lo he conseguido, verá. Lo he conseguido, tío. Yo creo que también. Ya bueno, pues grupos... Ya tú que eres el entendido, pero... No, pues grupos de punk, que siempre están esas teorías tronco extrañas de que los británicos, de que los mejores y más famosos grupos de punk británicos ficharon todos por multinacionales. Pues es mentira. Y el Vera y yo lo vamos a constatar. De hecho, yo me imagino, Vera, que tú nos has traído. Yo tampoco. A los Danes nos hemos traído, pero no ficharon por una multinacional. No. Que yo sepa. No. Por lo menos en su época, punk. Tú lo sabes, yo no lo sé, pero no los hemos traído. Bueno, y más grupos así. Pero vamos, aquí vamos a poner una serie de grupos que yo, por lo menos, no sé los tuyos, Vera, son bastante conocidillos y no ficharon por multinacionales. Lo que me asombra es que tengas todo esto en CD. Sí, tío, en CD, claro. Sí, sí. Bueno, bien, yo lo tengo en MP3. Casi todo lo que he traído es que yo se me ha roto el USB este del ordenador y tengo que traer CD, macho. Y como está roto el vinilo, pues... Lo que he traído es de... Voy a tener cintas, pero como que no, ¿verdad? Basado, bueno, ¿por qué no? Ya lo hicimos una vez. Lo hicimos, pero... Da un poco de pereza, fui a traer esto. Yo, todo está apoyado en el libro este de Punga New Wave, 76-77. Es el libro gordo de Petete, de todo lo editado antes de 77. Yo, es mi amplia sabiduría, en mis amplios conocimientos que me ha dado el Señor. Tú tienes en amplia... mis muchas horas de meditación profunda en los bosques de Sherwood. Tú tienes amplia sabiduría y amplia memoria. Yo, como no tengo ninguna de las dos cosas, tengo libros. Lo cual es una cosa muy buena, Vera, tío. Porque todo está en los libros, ya sabes. Y queda mucho lustre cuando vienen las visitas a tu casa. En la mía, como no hay visitas, no tengo lustre para mis libros. En la mía poco lustre, pues están todos apilados unos encima de otros. Lustra poco. No, los míos están bien colocaditos, pero nadie me casa. Y bueno, pues para ellos. Con la premisa por bandera de... el alternativismo. De la independencia. Punk 77, no editado en grandes compañías. Claro. Vamos a empezar a escuchar una banda. Hemos dicho además no editado, o sea, no quiere decir que luego lo distribuyera a grandes compañías, ¿eh? Cuidado, ojo al matiz, que luego hay mucho quejilloso por ahí por internet, ¿eh? Verán. ¿Tú crees que nos intentará pillarnos? ¿Algún hijo? Sí, ¿no? Y alguno nos pillará, hijo, no está claro. ¿Pero quién nos va a pillar si este programa no lo oye ni Dios? Bueno. ¿No? Bueno, alguien sí lo oye. Bueno, pero si lo que. Yo si yo me refería a los colegas, ¿eh? No. Lo de siempre. Colegas. A los amigos, ya sabes. ¿Eh? Bueno, eso bueno, no existe. Vamos a escuchar. Las tres primeras bandas que tengo preparadas son bandas con nombres compuestos. Y la primera es Johnny and the Self Abusers. Hombre. Johnny y los autoabusadores. Esos son escoceses, ¿verdad, no? Son escoceses y son los Pre-Simple Minds. Ya tío. Lo sé, eso los puse yo aquí. Hace ya. Bueno, hace tiempo. ¿Pusiste el tema Saints and Sinners? No, puse una que se llamaba Pablo Picasso. ¿Pablo Picasso? Y esa gilipollas o algo así decía. Y esa Wonker, no sé qué, no sé cuánto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, esto es de Chiswick. Esto salió en Chiswick. Esto es un single. Y bueno. Pues nada, vamos a escuchar el tema Saints and Sinners. ¿Cómo has dicho? Saints and Sinners, santos y pecadores. Santos y pecadores, sí señor. Santos y pecadores. Sí, señor, verdad. Que me tengo que quedar con el inglés, tío, que ya sabes que estoy aquí luchando por ello, tío. Muy acorde a este verano papal que hemos tenido. Muy acorde a nuestra condición, yo santo y tú pecador. Aunque con esa barba más bien pareces un discípulo de Jesucristo, sí, pero bueno. Sí, un San Pedro cualquiera. Pero vamos a dejar al pobre papa que descansa en Alemania, que ya he tenido yo bastante dolor de cabeza con los antipapistas pesados. ¿En Alemania vive? No sé, el Vaticano. El Vaticano, yo qué sé. Sí, seguro que tiene un pasaje secreto para llegar a las montañas de Baviera. Bueno, pues nada, vamos a escuchar a los Johnny and the Self Abuser. El señor Johnny Kerr, ¿no? Sonaban sí, los Simple Minds. Los Simple Minds. Era los Simple Minds, yo lo he confundido con Simple Red, pero tiene razón. Simple Red también salieron de un grupo Pum y tal. Como tantos y tantos, ¿verdad? Pues claro. Pues así suena el auténtico Pum de la época, ¿verdad? ¿No? Así suena. Así suena, y bueno, aunque el libro este ponía que la cara B, que era Death Vandals, era así como más Pum de la época, a mí este tema me gustaba más. Yo es que el otro no lo he escuchado, este sí. Porque tengo los recopilatorios de bandas de Escocia y tal, porque estos eran de Escocia. Sí, escoceses. Entonces, el otro tema no lo he escuchado, pero bueno. Oye, la verdad es que estoy un poco empanado, ¿verdad, tío? No sé si me ¿sí? pasa mucho. Pero bueno, vamos a ver cerveza y ya me vengo arriba, que no vamos a defraudar a nuestra amable audiencia. Y bueno, ahora vamos con un grupo, pues, con un nombre, pues, típicamente punk. Bueno, en su época era típicamente punk. Hoy en día, pues, se llamarían los hostiazos y cadonazos, o los bastones, o algo así, tío. O futbolistas que pegamos hostias antifascistas, o... O echando la pota entre... Echando la pota a una político, oye, qué sé. A una político. Este grupo, la verdad es que tiene un nombre que en su día era la hostia de punk, los homosexuales. Los homosexuales, tío. Los homosexuales. ¿Qué cojones tiene los huevos a llamarse homosexual, tío, un grupo? Decía, además, leí una historia... Pero molaría llamarse los maricones de playa. Sí, eso es más español, más sortera, ¿no? Hombre, más español. A mí eso me suena más a lo comía. Me suena más a un subnormal que vi ayer, tío. Después de ver Rocky Sexto, estuve viendo Rocky Sexto. ¿Rocky Sexto? Cuando José conoce a Laura. Oh, yeah. No puedo contar más porque la verdad es que tengo chistes. Y hasta aquí podemos leer, pero vaya que risa viendo Rocky Sexto ayer. Gracias a Dios. José nunca ha escuchado este programa. Pues si no me iba a hacer a mí, tío, una que le hizo a Iván Drago en el último asalto. Y mamma mía, tierra para correr. Un suplex dorsal. Iba a hacer, vamos, una cita eléctrica a 1000 voltios. El caso. Que salió un maricón luego, era tío, en un programa que se llama Comer, Beber... Amar. Y Amar, sí. Como la canción de los discípulos de Dionisos, tío. Pues en esa onda, tío, de decadencia... Comer, Beber, Amar... Hostia, tío. Pues de decadencia total. Se iban a Benidorm y está una buenorra con las tetas operadas, un tío campechano así como de salido del Club de la Comedia, y un maricón, pero no homosexual, maricón, ¿sabes? Maricón con acento en la O, ¿no? Como, ¡ay, qué divino! ¡Que no sé cuántos! Bla, bla, bla. Una pluma que, vamos, aquí más pluma que un flamenco, de tío. Imperio. Estaban en Benidorm, tío, imagínate, macho. En Benidorm. Y... Mi compañero rumano de trabajo está en Benidorm. ¿Sí? Ha estado 15 días en Benidorm. Pues yo lo único que me entraron ganas de matar, tío. Después de ese programa de matar, asesinar y gasear. Con mis pedos. Pero vamos, horroroso, verás. O sea, solo había viejos paletos, gentuza, más gentuza, ricachones. ¿En Benidorm? Pues no me lo explico. Y luego, fíjate, lo del low cost. De todo el festival ese low cost con los super alternativos que van de mi cabo, esos eran los peores de todos, tío. Peor que los viejos, peor que los bacalas, peor que los ricachones. Los peores eran esos, tío. Lo peor de todo es que todo el Levante está tomado por madrileños, tío. Y seguro que toda esa gente que tuviste eran... Prácticamente... Sí. Bueno, no sé, la gente lo visitaron eran de Extremadura. Había una gran entrevías, una bagala así chunga de estas típicas, con la madre y la tía. ¿Con quién está? Estoy con la mamá, la tía y la yaya. Digo, vale, sí. Bueno, estupendo. Gente, pero en fin, me he desviado. Los punks de hoy en día. El caso es que este grupo era... Presenta a los homosexuales, anda. Los homosexuales fueron un grupo que al principio se llama Los Rejects, eran bastante... Los Rejects, hijo mío, sí, Los Rejects. Como esa célebre banda madrileña. Como esa célebre banda madrileña de hard rock, efectivamente. Que ha dejado... ¿Ha dejado de existir? Bueno. No jodas, tío. Podría ser. Bueno, pues una mala noticia, desde luego. De momento, por lo que se rumorea en los mentideros, parece que Marcos está... Así un poco de relax últimamente. Se ha tomado un poco de tiempo sabático, no sé. Bueno, pues nada. Esperemos que no dejen de existir, hombre. Porque son buena gente y les deseamos todo lo mejor. ¿Y los mercenarios? Los mercenarios no lo sé. ¿Pueden dejar de existir? No sé, el otro día hablando con Javi. Bueno, Javi se le iba ya a la. Vamos, no sé. Me empezó a decir que se quería ir a Corea del Norte, ya no sé dónde y tal y cual. Y, sí, Javi últimamente está de un viajero. Bueno, presenta a los homosexuales. Pues los homosexuales es el grupo del señor Bruno Wizard, un tarao de estos, ¿sabes? Que había Bruno vivido. Bruno Wizard, el mago, ¿no? Sería. Sí. Pues un tío que cuando llegó la época del punk ya está un poco puretilla, ya, porque, vamos, pero vamos, imagínate, vivió la época psicodélica, la época psicodélica. Lo que se conoce en el punk como un Charlie Harper, ¿no? Sí, algo así, sí, pero sí, con más rollo, más pretensiones artis que Charlie Harper, que era un tío más campechano, ¿no? No sé. Este era más zumbao, más artis, sí, más. Vamos a empatar y a llamar la atención, por de ahí el nombre de homosexuales, que es un nombre que ni siquiera gustaba al resto de los componentes del grupo. Y cuando iban vacilando y ligando de. Por ahí con las chavalitas, pues no le decían el nombre del grupo, pues claro. Tocamos en un grupo, pero... Sí, pues se llaman homosexuales, sí. Ya. Bueno, no sé. Multitud de anécdotas de este grupo que contar, pero en fin, la cuestión es que este grupo, pues eso, saqueó canciones bastante majas, bonitas, buenas, y las primeras hasta autoeditadas. Fijaos qué poco. Joder. Así que nada, vamos a escuchar Neutron Lover, ¿eh? Pues vamos a escucharla. Y a tomar por culo. Y a ver, cerveza. No vamos a perder más tiempo. No light escapes from you. The only thing that gives you away is your incredible defense device. it's falling over. If they're hungry, quest for love. Escape velocity is so deceptive. Sickness, sex, what is that really you? Won't you be mine, you drunk lover? Won't you be mine, you drunk girl? Won't you be mine, you drunk lover? Be mine, you drunk girl. Bueno, madre mía, Vera, que te pilla el toro, macho. ¿Dónde estabas? Si es qué que... falta de seriedad y de profesionalidad, tío. Mundo Subnormal. Ya, ya, Mundo Subnormal. Bienvenidos normal, a Mundo Subnormal, sí. Tras el verano. Tras el verano, chupa verano. Gracias a usted, hombre, gracias a usted. Pero, Vera, tronco, tío. Normalmente, el chapucero que tiene más gancha para meterle la gamba y irse por la zorra de Úbeda, que es el servidor. ¿Pero qué hacías ahí cogiendo una bolsa de basura, tío, moviéndote por aquí? El servidor, el servidor de usted... Cagando aquí en la planta, tío, macho. Que huele esto, que te cagas de mal. Luego tendrán que venir las chicas de Peligrosos Sociales a limpiarlo, tío. Es que, tío, ya verás cuando te vea Araceli y vea una trunfona ahí de caballo, tío, en el suelo, tío. Hombre. Madre mía, madre. Yo no quiero decir nada, pero bueno. Hay programas y programas. Hay programas y programas, tío. Esta unos semana. Hacen el arte... Y otros se ocupan hacemos de la el desastre. Y otros hacemos el desastre. No, digo, y otros se ocupan de la limpieza. Hombre, sí, claro. Y además creo que muy bien por lo que pone ahí, ¿no? Sí, hay programas hay programas destinados a limpiar. Efectivamente. Efectivamente. No queremos ser crueles, pero esa es la dura realidad. Bueno, a ver, te toca, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar a otra banda de nombre compuesto, claro. Hombre, qué bien. Los nombres compuestos como sapidos. ¿Cómo se llaman? Álvarez Pérez. Alberto y los Tríos Paranoias. Vaya, o sea, sí, serías tú, el Crespo y el Corporito, ¿no? Y no hay ningún Alberto más. Los trío, paranoia, ¿no? Joder, los tres, tío. Tú, el Coprolito y el Crespo. Bueno, es un Lost de más de Lost de perdido. Ya, la ya serie. Lo sé, pero está el trío, ¿no? Bueno, esta banda... Esta banda ahí... Menuda banda. Esta banda se formó en el 70. De teatro, ¿no? Cosas sí, así, sí, eran realmente pues como los Crash, un poco así medio banda, medio sí, colectivo. Sí. Teatro del absurdo y esas cosas. Tenían un bigotón ¿no? también entre ellos, sí. Eran Ciento y la Madre, bueno, eran así de hecho, un este poco... era prácticamente pre-punk, ¿no? Como bien dice. Sí, de hecho, se formaron por los el 73, me parece. Y bueno, pues tienen varias obras. Single. Qué bien traído hablando de teatro, de hablar de obras, tío, ¿eh? Sí, señor, macho. Tienen varias obras en forma de single y este es el más punk. De hecho, tiene un temilla así que podría haberte atraído, porque es 77, en la facción reggae. Pero no, tranquilo que no es el que he traído. Bien, vale. Bueno. El tema que he traído se llama Snuffing Like That y salió en un single con Steve. Eran cuatro temas y bueno... Pues eso, eran unos tíos bastante pintorescos. Más que nada se dedicaban pues a la interpretación. A empatar, llamar la atención, ¿no? Sí, bueno. Ese tipo de cosas que hacían los punk, lleva la contraria. Sí, pero bueno, les pilló el punk pues tardío, claro, porque ya se fue. Mayorcico, ¿no? Pero bueno. Lo disfrutaron fin. Igualmente, porque también la gente de mediana edad, como aquí el señor Barbudo y yo, pues podemos disfrutar del punk, ¿o no? Sí. ¿Quién ¿Cuánto, dice tiempo, lo ¿cuánto tiempo nos quedará ya para disfrutar del punk, tío? No hablemos de esas cosas. De esas cosas que me pongo triste, tío. Bueno, vamos a escuchar Snuffing Like That y esperemos que os guste. Tanto como... Si no, que os den por culo, vamos. Y si no, va a limpiar el cagarro de Vera de la planta romántico, del suelo. Tío. Vale, bueno, pues nada. Alberto y los tríos paranoias. So what you doing, son? Nothing. Always on about this tonight. Buggy me. Council estate. Filled with hate. Gonna win it now for it's too late. Till he's broken and I've run out of dough. Rotten. Life's a drag and I'm bored sick. Stop him. Council estate. Filled with hate. Gonna win it now for it's too late. What bother? Menudo temazo, ¿eh? Temón, temón, temón, que te pone de buen humor, tío. Sí, señor. Pero vamos, un pareado. Te levanta todo el de hecho, fíjate, el ánimo. Ya me apetece hasta jugar con la chapita de la cerveza, tío. ¿Eh? Oyendo este temón... ¡poing! ¿Sabes lo que te apetece? Tomarte un buen zumi y vayas en el Perilane. ¡Hostias, que se apetece! Apetece, vamos. Desde que amanece apetece. Siempre, tío. Un buen zumibas en el Perilane mientras al pobre Suso le damos la brasa y hablamos de Pun, Rebeo Balmoz y otras subculturas. Bueno, el último día estuvimos hablando del Papa. Sobre todo tú, cabrón, que madre mía. Joder. Del Papa y de bicicletas, creo que es lo que hablamos el último día. Ah, bueno, sí, también. Y de bicicletas, y bicicletas. ¿Tú crees que vendrán las pistolas y el colega al pues programa? No lo sé, ¿no? Porque eso depende del curro de las pistolas. Ya sabes que curro en un bar, tío. Dices el programa. Pues ya se lo hemos dicho varias veces, tronco. Yo ya, macho, más no voy a insistir, tío. Ya, yeah, tío. Si no son suficientemente importantes. No se consideran ellos. Si no somos suficientemente importantes para ellos, pues nada, pues que les inviten desde hipismo a skinismo hoy. Ese típico programa de radio, ese gran programa de radio. De hard rock y campos de fútbol. Los motor hoy, tío. El heavy metal hoy. Bueno, pues sabes que hoy me incorporo al trabajo. Qué putada, tío. Sí, señor. Así te queda todavía unos días, ¿eh? A mí me quedan unos días, tío. Pero es que a mí mi trabajo me gusta, a ver, ahí estoy un poco hasta los cojones. Tengo ganas de empezar ya, tío. Ay, madre, eso dice un compañero mío que está de baja. Digo, ay, qué sí. Ignorante de la vida. Hombre, verá, yo si tuviera pasta, te seguro que tampoco tendría muchas ganas de incorporarme. Leer es gratis, tío. Pasear por el Retiro es gratis. ¿Y qué te crees que estoy haciendo estos días? Bueno, pasear por Retiro. En bici, tío. Pues ¿sabes qué mono tengo otra vez de ir a la Casa Campo, tío? Ah, sí. Hombre, yo la verdad es que con la mierda bici que tengo, me gustaría tener una buena bici para, en vez de ir a la Casa Campo, o sea, pasar de largo a la Casa Campo, coger el carril por donde somos aguas y aparecer en el pueblo de Ronda en los Pirineos. Pues tío, a mí me dijo el otro día el Guille, tronco, una idea, macho, que ya se me ha quedado en la cabeza, tío. ¿Qué Guille? El Rey Muerto, tío. ¿El Rey Muerto? Me dijo de hacernos el Camino Santiago en bici, que puede ser eso la puta hostia. A ver, la mía tampoco está nada mal, recorrernos Bélgica en bici. No está nada mal la tuya, para nada. Solo si hay que llevar la bici en el avión. Hombre, a mí cualquiera de las dos ideas me parece cojonuda, tronco. De hecho, me muera más casi Bélgica, tío, por aquel tema de Carlos V. Los Habsburgo, los tercios de Flandes, las tiendas de discos, la cerveza. Los paisajes así llanos ahí con sus céspedes, ¿no? Letales y sus... Con sus panchos céspedes. Con sus jardines que son selvas, tío. Joder, qué documental he visto, ¿verdad? Animales. Bueno. Qué maravilla. ¿Qué toca escuchar? Pues ahora mismo no me acuerdo. Hemos puesto... Ah, sí, su White Sect, efectivamente. El grupo de Vicodars y otro de Bruzo Wizard, este otro fricón. Otro fijón, Arti. Ya, no he entendido nada de la última frase que has dicho. Has dicho como dos nombres en inglés interrelacionados con algún nexo. Si antes era el grupo de Bruno Wizard, ahora es el de Big Godard. El director ese de cine pedante, Jean-Luc Godard. Joder, vale. ¿No? sí. El de la nueva ola. El hermano, ¿no? La nueva ola, por eso se llama esto Nueva Ola, ¿no? Pero Big Godard sería el hermano. No, es que es un mote, ¿no? ¿No? Igual eran hermanos, yo qué sé, tío. Es que tampoco estoy muy ¿Sabes con qué rima mote? ¿Con qué? Con mi cipote, ¿no? Claro, era, tío. Era sencillo. Era muy sencillito. Tienes que currártelo más. A ver, pero ese es un clásico. Sí, pues bueno. Te lo quiero clavar así de bruto porque, bueno. Pues este grupo es un grupo de estos que me gustan bastante por el toma este maldito raro que siempre han tenido detrás de ellos, ¿no? Letras así, llamémosla inteligentes, ¿se puede decir la palabra inteligente? Sí, pseudopolíticas, sociales, en fin, curiosas, ¿no? Más influyentes de lo que parece. Amigos míos que escucháis a Cortatu y habéis visto a Josu Corbuto con la camiseta que pone Todos Somos Prostitutas. Pues, así, unas letras así como las de la URSS, ¿no? Sí, en esa onda. ¿Por qué no? Sí, pues sí, tío. Pues, en esa onda, más filosóficos. Más filosóficos, morales, tío. Efectivamente, tío. El caso es que este grupo, tío, va a ser de la primera jornada de punk, de la primerísima jornada de punk, luego no... Pero si es que el punk nació en una escuela de arte, tío. Bueno, los que vamos a poner hoy, los que estamos poniendo hoy, desde luego que sí, tío. Luego ya no. Ajá. Hombre, ya sabes, estamos enrollando bastante, ¿no? ¿Verdad? Bastante. Es que, bueno, esto vamos a dejar esto para el Penny Lane. Si queréis además salir más... Esto va a ser como la serie de televisión. Si queréis saber cómo termina esta conversación, tenéis que venir al Penny Lane a tomar cerveza. Si no, os quedaréis con las ganas. Salitre número indefinido, la que tiene En luz. Fin, su White Set. Su primer single lo sacó el señor Bernard Rose, el manager de los Clash. Y también manager de su White Set a la vez. No vamos a poner su primer single, vamos a poner esta canción que es, creo, de las más famosas. Nobody Scare, un temor. Desde luego. Pelos de punta. ¿No? Pelos como escarpias. Eso, pelos de punta, nunca mejor dicho, hablando de punta. Pues nada. ¡Hala! Ahí suena. Everyone is a prostitute. Singing the song in prison. Moral standards, the wallpaper. Everyone is a bad. Pues aquí termina Nobody's Mundo Soy Normal. No, Mundo Soy Normal, no. Qué ratico. Bueno, no nos queda tanto. Ahorita, ¿no? 33 minutitos, yo. Venga, vamos al nuevo brillo que sí que nos estamos enrollando hoy, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar a la tercera banda que traigo con nombre compuesto. Iba a traer bandas. Has hecho apuesta esto, Vera, tío. Con nombre compuesto. Con uno de los componentes que tuviera bigote. Y que no hubiera sacado sello en mayo. ¿Te has conseguido o no? No, creo que no. Lo del bigote, ¿qué pasa? Que estás preparando el terreno ya para cuando te dejes el bigote, ¿no? ¿Sabes a quién sí. te vas a aparecer tú con bigote, Vera? A Satán. Bigote de arriba con cipote, te cuida. Sí, también. A Satán. A Satán. Pero no Satán el demonio, sino Satán el de Son Goku, tío. Bueno, que tú no. Seguro que no veía Bola de Dragón. Si no veía Sube, si no, ¿qué vas si a ver Bola de Dragón? Si lo veía, pero no recuerdo a Satán. Sí, hombre, era el padre de la que se casa con el hijo, uno de los hijos de Goku. Bueno, en fin. Joder, qué ambiguo es todo lo que me cuentas. Ya te digo, tío. Bueno, pues vamos a escuchar Ricky and the Last Days of Earth. Hostias. Ricky y los últimos días de la Tierra. Este sí que es, vamos, este sí que es ambiguo el nombre. Pues este tío también era... ¿Sabes por dónde voy, no? No. Luego lo dices off the record. Bueno, pues este tío se le considera como... Yo es que esto no conozco, este grupo. Un adelantado a su tiempo y realmente, digamos que... En general yo me he descargado una movida en internet, un disco o una recopilación de temas. Entre ellos viene pues el single este que vamos siempre a escuchar. Siempre hay gente más sabia que nosotros, ¿eh? ¿Verdad? Me cago en la puta, tío. Sí, bueno, en el libro cuenta pues que el tío era básicamente se considera un pregótico. ¡Hostias! Gótico que no mongótico. Que esto no es peligrosa social, ¿verdad? ¿Eh? A ver por dónde vamos, ¿eh? No, pero bueno, el tema que vamos... En general el disco es raruno. Raruno de cojones. Pero el tema que vamos a escuchar es... El tema se llama Victimized y salió en DJM Records. Y de hecho este tío, a modo chorra informativo, para el poco interés que tengan nuestros oyentes, produjo a los Satan Rats. Hombre. Sí. Porque estaban en el mismo sello, en DJM. DJM no tengo ni puta idea de lo que es, no he oído ese sello en mi vida, así que supongo que será poco conocido. ¿Dojo? ¿Eh? Dojo es posterior, ¿no? No, Dojo. DJM, ni puta idea. Bueno, si fuera DJR, pues diría de Dallas, claro. JR, tío. John Ross. Bueno, pues vamos a escuchar a este pollo y vamos a escuchar su tema Victimized. Y no sé, tengo yo curiosidad, venga, ponlo. Bueno, grandes. Sí me gusta este tema, hombre. Este tema está de puta madre, pero ya te digo que el resto de los temas son demasiado... Oscuros, otoñales, ahora que se acerca el otoño. ¿Qué sé yo? No sé cómo decir, son... Estamos perdiendo un preciso tiempo, Vera, di algo, no, tío. No sé. Di algo, hemos perdido 10 segundos en ese momento que te has quedado con cara de anuncio de compresas, macho. Hemos perdido 10 segundos que podríamos estar hablando de el sentido de la felicidad, tío. Bueno, pues presenta la siguiente banda, venga. Pues la siguiente banda, creo que son... ¿Es Will Maps, puede ser? No. Ah, vaya. Ha fallado, me toca a mí. Vaya, pues... Prefects. Ah, es verdad, joder, este, se me va la pinza. Los Prefects, sí señor. Sí señor, esta banda que la pusimos no hace mucho tiempo en este programa, ¿eh? En principio de la temporada pasada. Bueno. Pero vamos, he decidido... Un año ya. He decidido volverlas a poner porque es una banda que realmente me gusta bastante. Una banda... La primera banda punk de Birmingham. Sin más lejos, tío. Una banda que su primer single además fue póstumo. ¿Sí? Sí. Vale. Y creo que fue en Rock Trode. Y en su primer concierto terminaba una redada policial, macho. Impresionante. No se puede ser más. ¿Primer y único concierto o no? No. Conciertos dieron bastantes. Estuvieron en el Wild Riot Tour. Con los Kla, los Ham, los Buzco, las Slees, en fin. Los Kla, los Hams, los Kranjes. Los Kla, los Flans, los Fruns. Parecemos bandas de estas de, de barrio. Sí. Y en fin, este es un grupo pues que también tiene su toquecito muy arty, Vera, no te voy a engañar, macho. Tiene canciones que son realmente coñazos. Pero no sé de qué vas a poner ahora. No sé si me ocurriría, por Dios bendito. ¿Me ves con cara de arty? ¿Me ves con tocar me ves tocando con Ayuso en un grupo? No. ¿Verdad que no? Pues entonces no te voy a poner esos temas. ¿Qué gran sería tú y Ayuso en un grupo, tío? ¿Quién más podía ser? Buah, tío, si nos juntas el a Pablo, mí. El Pablo y el Hani, mira que cuatro haríamos. El Pablo, tío. Y el Hani, Ayuso y tú. Madre mía, vaya cuatro. Hostia. Cuatro patadas. Seamos como los totamúsicos. Cuatro tíos, somos cuatro. Cuatro tíos, cuatro los cuatro. Y abre, ya Malasaña, vamos con esta canción. Con esta canción. En fin. Acojonante. Pero bueno, vamos a poner a los Prefects. Ya te digo, una banda que a mí personalmente me gusta mucho. Y su tema, Things in General. Eso mismo. Y bueno, esto creo que sacó Rogue Trade, si mal no recuerdo. Pues otra que no era Mayor. Otra, no era Mayor. Ala. Que no era John Mayor. Prefects. Into general action packed, into general. Pues no hemos anunciado el concierto Punt, los conciertos de esta semana. Y sobre todo se nos ha olvidado, y no tenemos perdón de Dios, el concierto Punt del año, Vera. ¿Ah, sí? El concierto Punt que va a cambiar vuestras vidas, que la va a transformar en un hálito de rebeldía, juventud y optimismo a saco. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y te ha salido un pareado. ¡Qué alegría, qué alboroto! Pues nada, hijos míos, sin ir más lejos, el grandioso grupo Punt Pajarracos tocará con otros dos grupos que no sé ni cómo se llaman. Eso te iba a decir, a ver si tienes cojones de acordarte cómo se llaman. Es que no sé ni cómo se llaman los otros dos grupos. Vamos, creo que son muy punk, ¿no? Muy amateurs. Mira, muy se tal. Llaman los Dusty Trip. Madre mía, Dusty Trip, eso me recuerda un luchador de Pressing Cash que se llamaba Dusty Rhodes, que es el sueño americano, tío. Son de aquí, de, vamos, creo que son de España. Con ese nombre. Vi un videoclip, tío, que te lo juro. Ay, los otros tienen nombre de grupo español, tío. Los señores cabrones. ¿Y esos son alemanes? Porque hay uno de ellos que es español, creo. Pues los señores cabrones, fíjate madre, lo que te digo de mí, aquí entre tú y yo, hacen buenos a los Dusty Trip. ¿Qué hacen buenos? Pues si tú me dijiste que ese grupo que viste es un vídeo que era... No, perdón, al revés. Ah, yo es que ni me he molestado, mira, te lo digo en serio. Ni me he molestado, tronco. Los Dusty Trip hacen buenos a los señores cabrones. Los señores cabrones puede que no te gusten. O sea, que al final va a resultar que comparado con esas dos basurillas que van a tocar... Pajarracos es un grupo de pum pum, ¿no? Pajarracos son los putos amos. O sea, son los prefes. Vale, compara con esos, son los prefes, ¿no? Son los prefes del 2011. Sí, vamos, los compara con los señores cabrones y los Dusty Trip. Y son, vamos. Hostia puta. Han vuelto los huevelos y han vuelto el sinistro total, ¿no? Vamos. Si joder. Si ves el puto videoclip de Dusty Trip, es que te juro que se te cae la cara de vergüenza. Que no sales de tu casa en una semana. Hostia, no jodas, tengo que ver, tío. Le voy a decir. No, ahora yo te lo recomiendo porque te puede herir tu sensibilidad. Yo sabes que soy mucho de reírme, ¿verdad? Bueno, y sé que eres sensible también. De hecho, bueno, tengo que contar una anécdota, tío. Ten cuidado porque ese vídeo debería tener dos rombos. ¿Puedo contar una anécdota o no puedo contar una anécdota? Venga, rapidito. No la voy a contar. La cuento, cuéntala. Estaba aburrido en casa. Y claro, ¿qué hago cuando hacía ruido en casa? Pues meto una manera de vivir. Porno. No, ya ni porno, tío. Ya directamente manera de vivir. Ese es mi porno, tío. Y de repente llega un tal insípido y dice: sí, porque hay grupos de rock que son muy buenos y hacen grandes baladas. Y grandes canciones. Y yo, ¿qué es esto? En el foro de pu. Una canción, tío. Una canción vera. Yo no sé de qué hablaría. Supongo que de genocidios y de cosas así, ¿no? Vamos. Genocidio contra los judíos, estas cosas. ¿Tú te acuerdas del disco en solitario de Dani Martín, tío? El de Canto Loco. De Dani Martín, el de Canto Loco. Bueno, me acuerdo que lo sacó, pero nunca llegué a escucharlo. Vale, tío, la canción a dueto entre Bustamante y David Bisbal. Hostias. Pues en esa onda. En esa onda, o sea, estamos perdiendo la cabeza. Es que estamos. ¿Qué cojones hacen los skins? ¿Qué mierda de música escuchan los skins hoy en día? Los nazis son muy de baladas, tío. Mira, tronco, y el tío diciendo: mira qué pedazo de baladas, esto es mejor que los Judas Priest y que los Iron. Mira, qué mierda. Ya para empezar, ¿qué cojones haces hablando de Judas Priest y de Iron Maiden en un foro de punk? Los nazis son muy de baladas y es algo que da mucha pena. Pero da pena, tío. ¿Y sabes lo que más pena da? Como que la gente. Pena, pero o sea, los nazis dan pena por muchas cosas. Pero ya, que encima asocien, tío, todo ese tipo de mierdas al punk. Bueno, pero eso lo hace gente, no ellos. Acólitos. No. Y acólitos y también lo hacen los. Hasta los, vamos, es que no me cago en la hostia puta. Luego te ves a cualquier zarro pundián de estos. De mierda, que no tienes ideas claras, tronco. Le pegan cuatro collejas uno del RAR y ya. Es que yo me echo de virgen, Ramón la mogollón. Pues si estás escuchando heavy metal, gilipollas. Estás escuchando baladitas. Bueno, lo del RAR también tiene un trago que escuchan. Ah, no, sí, esos se escuchan por rap. Escuchan pero rap eso, y heavy metal del otro bando. De eso ya lo haremos otro día. En fin, hoy le ha tocado caña a los ambiguos. Que se nos echa el tiempo encima. Bueno, también, venga, presenta. Bueno, vamos a escuchar a los Mekons. Esto... ¡Hombre, los Mekons! Otros artis, ¿eh? Los Mekons, efectivamente, otros artis. Cow punk. Cow rock. Rock vaca. Punk rock. Punk vaca. Bueno, los Mekons es una banda de la que podéis buscar información en Wikipedia tranquilamente, así que no lo vamos a enrollar. Esto está extraído de un recopilatorio que es, digamos, como una banda sonora que se hizo al libro Rastros de Carmín. De Gregory Marcus. Eso es, ese tocho... Tochanelli. Tostante. Bueno. Interesante a la par que tostante. Leeros, el English Dreaming que mola más. Sí, eran raros, eran de Leeds. Raros de cojones. Los Mekons, raros, muy raros. Muy raros. Yo me bajé un disco del 80 y eran raros. Imagínate lo que habrán sacado a lo largo de sus 20 o 30 años de carrera. No, es que creo que hace unos años tocaron en Egruta y es que tiene una especie de grupo folk experimental que vamos... ¿En Egruta? Es verdad, algo recuerdo yo de eso. Sí, hijo mío, sí. Sí. O sea, ya en su época ya era difícil asimilarles. Pues imagínate, 30 años después. Pero bueno, vamos a escuchar algo de que grabaron a final de los 70. No sé si... No, tiene que hacer muy maja, ¿sabes? Esto se llama Never Been in a Riot. Nunca estuve en un álbum, una revuelta. Una revuelta. Es un tema bastante caótico, bastante mierdoso. De estos que... Como los Dusty Trip, ¿no? No. más quisiable. Como sí, la balada rock. Sí. Lo que escuchan los punkis, ¿verdad? Los skins, hostia, ¿no? A ver, déjame expresarme. Esto, digamos, que es el típico, lo escucharía, por ejemplo, en la Casitos y diría, vaya puta mierda, no sé qué. Lo escucharía, por ejemplo, en Buretón y diría, bueno, tiene su punto. Depende de que lo escuche, puede tener su punto. Pero aquí, ¿quién es el juez Salomón? ¿El que imparta y que dicta sentencia? Tú. Yo, por supuesto. Bueno, que yo. Pero bueno, no, este tema ya lo he escuchado yo, ya te aseguro que sí. Bueno, un tema no apto para exquisitos ni para demasiado virtuoso, la no, no apto para fans de Social Distortion. No, hostia. Bueno, luego te cuento Social Distortion. Sí, cuenta, cuenta. Luego, Never Been in a Riot de los Mecos. 1, 2, 3, 4. Madre mía de mí. ¿Qué te iba a decir, Vera? Que hemos subsanado ya nuestros problemas logísticos, ¿no? Tú, nadie sabe lo que pasa en el mundo subnormal. Pero lo vamos a contar. Ha habido problemas logísticos y me he subido por una cerveza para hacer la espera mucha más llevadera. Y me ha salido un pareado sin haberme enterado. En lo que la gente cree que es una hora, tú te das cuenta claro, de... Claro, la que hacemos, tío. Esto es como las dimensiones, los agujeros negros, claro, todas claro, estas cosas, claro, tío. Claro, eso te iba a decir. Tú te das cuenta que la gente, cuando escuche este programa, pensará que ha pasado una hora para ellos. Porque ellos son hormiguitas y nosotros somos gigantos. Años. Han pasado años claro, entre una canción claro, y otra. Una mosca vive un día, a ver, o dos días. Y para ellos como una vida entera como la nuestra, ¿no? Pues para nosotros nuestra, la gente normal son como moscas. Esto... Son moscas. Para lo que vosotros es una hora, para el Bere, para mí, es una eternidad. Sí, sí. De hecho, la ha crecido la barba aquí, en el programa. Y a mí me ha salido tortículis. El caso es que el pakistaní de al lado... ¿Qué le pasa al tiene pakistaní? Superpoderes, tío, Vera. Me he dado cuenta, tío. ¿Superpoderes? Es como una especie de supervillano, tío. ¿Y qué es lo que le acontece? Pues empieza a dar, yo le he pedido dos cervezas y le he empezado a dar un jamacuco raro, tío. Y empieza a mover así las manos como... moviendo así las manos, como chiquito, si como sí, chiquito de la calzada. Es una mezcla entre chiquita la de calzada, el señor Vance, tío, y un conspirador, tío. Era una cosa bastante curiosa. Un conspirador macho, ruso. Sí, sí, sí, de estos malvados, sí. De estos malvados soviéticos, tío. En fin, un supervillano en ciernes. Bueno, amigo Demi, el venga, tiempo se echa vamos, encima y venga, los proles esperan. Ah, los proles. La prole, ¿qué es la prole, Vera? ¿Cuánto podríamos decir de los proles? Pues hombre, de los proles no demasiado. De la prole, de los hijos, de la familia. Tampoco demasiado. Pero bueno, los proles es un grupo que yo conocí hace relativamente poco gracias a este recopilatorio y realmente mola mucho un mogollón. Este recopilatorio es molón. ¿Por qué lo tienes en CD? Porque me lo regaló Alfredo, tío. ¿Pero lo hizo él? No, es un original, tío. ¿Se lo enviaron? Sí, son de estas cosas que le mandan a Alfredo gratis y... Vale. Y me dio este a mí, uno de ellos. Otro se lo vendría a él, supongo. O bueno, igual no, porque el Alfredo no es mucho de CD. ¿Sabes dónde haría mucho bien este recopilatorio? Sí, pero es que yo solo tengo esta copia, Vera. Te veo mirar así de reojo y además, sabes es que no creo, no creo que entre todas las maravillas sonoras que has traído aquí tú y el Pablito, no creo yo que este me llame encanta, la atención y destaque demasiado, ¿sabes? Me encanta que nos comuniquemos sí, mentalmente. Sí, que los planes salgan bien. No te jode. Pues hombre, Vera, yo si quieres lo dejo, pero antes me lo tengo que grabar, ¿sabes? Eso es fundamental, tío. Por supuesto, Demi. Si aparte que es un regalo y los regalos no se regalan. También puedes dejar la copia, Demi. Nadie te obliga a dejar el original. Bueno, yo si son copias puedo dejar un montón de cosas, pero tampoco quiero aturdir a la gente, tío, ¿sabes? Bueno, sí, poco a poco me pondré a crear un archivo, no te preocupes. Bueno, tiempo bueno, tiempo. El caso, vamos a poner los proles que no son exactamente del 77, a ver, aquí he hecho un poco de trampas, pero bueno. Estos son ya de la segunda generación, ¿no? Street Fingers y grupos así, son de segunda generación. Bueno. Pero bueno, como en el, como los sabios del punk de... Ratzinger sabrá perdonarte. ¿No? No, y aparte que los sabios del punk, los realmente sabios del punk, la gente que tiene grupos de verdad, de punk, tipo los que se hace ahora con flequillo y tatuajes, Social Distortion, siempre consideran a grupos como Street Fingers o Angelio Custer o 69 de primera generación, pues yo también me considero a los proles de primera generación. ¿Te parece bien, Vera? Me parece cojonudo. Pues venga, pongamos a los proles y a tomar por culo. Y disfrutarlo. Pues pongamos a los proles y a tomar por culo. Christopher. There's a voice in my head, says I've been a slave. I don't want to know. See, I've been had. Anyone can make a fool out of me. This is the end, me dear friend. For just your love, don't love me. It happens all the time. A friend can I find to call my own? I should have known. It makes me mad. See, I've been had. Anyone can make a fool out of me. This is the end, me dear. Pues ha sonado los Proles. ¿Te han gustado, Vera? Me ha gustado este tema, pero resulta ciertamente familiar. Probablemente sí, Vera. Probablemente lo hayas escuchado ya. O probablemente hasta lo tengas por ahí danzando. Bueno, pues no te los caminos del punk son inescrutables, tío. Como los del señor, tío. Bueno, pues ahora vamos a escuchar mi última. Todos llevan... vamos a hacer un paralelismo, Vera. Si los caminos del punk... Si los caminos de... Todos los caminos llevan a Roma, ¿a qué ciudad llevan los caminos del punk? Agáchate y toma. Vaya, bien. Esa no te la esperabas, ¿eh? Ay, tío. Qué pena que no está aquí el Type para echar una carcajada de esas austrohúngaras conservadoras, tío. ¡Te lo he metido doblado! ¿Cómo le echamos de menos al Type? Yo por lo menos, ¿eh? Repita la pregunta. Pues eso, ¿a dónde llevan los caminos del PUM? ¿A qué ciudad llevan, tío? Hoy por hoy. A Berlín. A Berlín. Qué lástima, Berlín. Madre mía, tío. Lo mal que me quedan los alemanes, tío, iba a ser verdad, tío. ¿Sabes a quién le quedan mal los alemanes? A Jana también, tío. Joder, normal, tiene su país secuestrado, nos ha jodido, por tío. Por eso te digo que es normal. No va a darle mal. Y tiene una teoría que dice que hace 30 años, cuando nosotros estábamos... Bueno, yo nacía en el 81, tú eras un poco mayor. Sí. Ellos todavía vivían bajo el régimen del muro. Y sí. Esa gente no ha podido olvidar en tan poco tiempo, Demi. No ha podido olvidar, desde luego, tío. De hecho, son gente perversa. Son gente muy perversa. Y no solo por el muro, por muchas cosas. Algún día te hablaré de Thomas Mansell y de cómo se reprimió el movimiento de los campesinos en el siglo XVI. Caga tal Loreto. Ay, señor. Putos alemanes de mierda. Me cago en la puta de oro y la madre que os parió a todos, cabrones. Y Berlín, la quemaremos. Bueno, vamos a... Bueno, no sé si despedirnos. Despídete. Es el último grupo que me queda a mí es un poco chufas, o sea que... Sí, pues me despido. Hala. Pues nos vamos a despedir con los Kane, un grupo que llevo toda la tarde bregando para que nuestros oyentes puedan escucharlo. Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, sí señor. O Kane, el hermano del enterrador, el de Pressing Catch. Este grupo sacó además que un single y luego algún tema recopilatorios, que es lo que yo me he descargado. Te recomiendo un recopilatorio Es que ya me descargo cosas, ya, a ver. Te lo comentaré luego porque no me acuerdo. Pero bueno. Oye, por cierto, ibas a contar algo de los Social Distortion y no me lo has contado, tío. Bueno, luego te lo cuento, hombre. Sí, la noche es joven. Hombre, con Peter Cash. Mañana hay que trabajar. ¿Sabes que la semana que viene festivo, el viernes? Tú trabajas, yo no. ¿Sabes que la semana que viene festivo, el viernes? Anda, de puta madre para ti, ¿no? Para mí, sí. Nos correremos una buena juerguilla, ¿no? Una buena juerga del mundo. Una de las que nos gustan a nosotros, que son como la de los cafés, como los antiguos clubes de los Anculós. O sea, sí, alcohol y discusiones de política. Oh, así se mascó la Revolución Francesa, así se mascó la Revolución Inglesa. Bueno, pues vamos a escuchar a los Kane, vamos a escuchar el tema College Girl Clits. Los clítoris de las colegialas. Hombre. Es un tema que le recortaron el clits cuando lo sacaron en el single. ¿Este sale en algún England Belong to Me, en algún recopilatorio de estos o no? Pues no estoy seguro, porque yo solo tengo me suena de el eso, primero. Yo tengo los tres. Sale mogollón de recopilatorios, eso es seguro. Igual sí. Sale sobre todo, lo sacó el sello Vegas Banquet. Hombre, sí, ese, sí. Vamos, entre otros sacaron los Lurkers, tío. A los Lurkers fue el grupo, digamos... Emblema dentro del punk. Dentro del punk, porque luego estos sacaron chufas y chufas. Sí, bueno. Sí, creo que Human League y cosas así. Pues este recopilatorio que me he descargado está guay. Pero me he intentado descargar otro y no he podido. No he tenido cojones. El mítico Streets. Hombre, sí lo tengo yo, Streets. Sí, pero original o descargado. No, me lo he grabado. Tengo un CD. Ah, bueno, pues ya me lo pasarás. Pues ahí viene este tema. Así que ya sabes de qué te puede sonar. Entonces sí. Pues nada. No hay mucho más que añadir. ¡Hala! Hasta aquí Mundo Subnormal. Estamos amigos. Encantados de volver con vosotros, querida audiencia. Y vosotros, ojalá nos toque la lotería y más aún, ojalá nos toque a nosotros. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. Nos sabemos, esperamos por el vinilos. Eso depende de Radio N. Sí, no, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, no lo hemos pasado mal hoy, ¿verdad? No. Pues nada, Kane. Y su tema, clítoris de colegiala. Programón.